Hola, saludos a todos los oyentes. De nuevo, yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, que pueden encontrar como siempre en http://miscomentarios.info y también en el canal 2 del Earmus Network. Este es el episodio número 28 para el sábado 6 de octubre del año 2007. Hoy les voy a hablar del agua, de lo tonta que es la gente. Y bueno, no sé, es que verdaderamente pues hay cosas que no llego a entender. A propósito de una noticia sobre el agua y la ecología, que luego les voy a poner, pues me ha dado por ver el comportamiento y ver aquí mismo donde yo vivo qué es lo que la gente hace con respecto al agua mineral, qué es lo que compran, etcétera, etcétera. Bien, el otro día observé cómo venía un camión y descargaba pues un montón de botellas de agua mineral de varias marcas, y entre ellas pues yo creo que incluso es la más cara, agua que se dice mineral pero que en realidad es mineralizada, puesto que es de grifo, a la que le añaden los consabidos minerales, la filtran y eso lo venden, pues no sé, 600, 700 veces más cara que si la cogiese del grifo. Bueno, pues me dio por observar, lo tengo fácil puesto que vivo enfrente mismo de la tienda, de una de las tiendas, quién se llevaba este tipo de agua. Y curiosamente es la gente que bueno, pues la tontería, la gente bien, la que nunca ha tenido dinero y de pronto pues ha cogido su marido o ellos mismos un buen puesto de trabajo y claro, tienen que coger y comprar lo mejor de lo mejor. Curiosamente, aquí donde yo vivo, pues hay así como unas 10 fuentes naturales, nacimientos de agua, dos de ellos que son tan buenos que inclusive vienen a cargar agua para beber de los pueblos limítrofes. Dos fuentes más en el balneario, una de las cuales está canalizada y se puede obtener en varias fuentes que hay en el término dentro del casco. Claro, lo que ocurre es que estas fuentes pues no son potables, evidentemente, y así lo ponen en un cartelito que lo pone ahí en la fuente, en cada fuente: este agua no es potable. Lógico. El agua no es potable porque para ser potable tiene que estar clorada. Y esta agua no está clorada, viene directamente del nacimiento y es buenísima, con unas propiedades incluso medicinales maravillosas. Bueno, pues esta gente que estoy diciendo que se lleva esto, en vez de ir con botellas, garrafas, cacharros a la fuente a llenar, como hacemos muchos, pues curiosamente van a la tienda a comprar este agua. Alguna de ellas agua verdaderamente mineral, pero otras que es agua de grifo, y la pagan carísimo, pero esto viste mucho. Y yo creo que están contentas de que les engañen, porque en realidad esto es un puro engaño, pero disfrutan con que les engañen. Esta gente disfruta de ser engañada. Es la típica persona que está bien vista en el pueblo, que siempre lo estará, que van a misa, apenas se ponen 10 grados de temperatura, se ponen sus abrigos de pieles, y bueno, es de, bueno, la élite, ¿no? En fin, la tontería, porque pueden haber más personas que tengan, y a lo mejor, más dinero que ellos, y en cambio no hacen esas tonterías. Inclusive veo a personas ya mayores que desde luego eso no lo hacen, y que van todos los días, bajan a la fuente, que a lo mejor la tienen al lado de casa, no sé, 10-15 metros como mucho, y cogen su botellita de agua de un litro antes de comer o antes de cenar, y de maravilla, ¿no? En fin, y ahora ya pues después de esta pequeña introducción les dejo con el reportaje, mejor dicho, con un trabajo sobre el tema este del agua mineral y la ecología, para que vean de qué va el tema. El agua embotellada y el desastre ecológico. Por el mundo Fallanas Square. Leído en Rebelión el 3 de agosto de 2007. El agua embotellada nos la presentan como un producto que nos asegura nuestra salud y se nos hace ver que es señal de calidad de vida, de un cierto nivel de vida y respetuosa con el medio ambiente. El sector del agua embotellada está creciendo muy rápidamente en todo el mundo, siendo el negocio más boyante actualmente, pero también uno de los menos regulados, lo que da lugar a situaciones auténticamente escandalosas. Las cifras del negocio del agua hablan por sí solas. En la década de 1970, el volumen anual de agua embotellada que se comercializa en todo el mundo ronda los 1.000 millones de litros. En la siguiente década se dobla el consumo, sin embargo es a partir de la década de 1990 cuando el crecimiento ya es exponencial. En el año 2001, los norteamericanos se gastaron 6.880 millones de dólares, en el año 2006 ya eran unos 10.980 millones de dólares. Con un consumo de 25.800 millones de litros de agua embotellada. Esto supone un crecimiento superior anual al 9%, según los datos aportados por Beverage Marketing Corporation y la International Bottled Water Association. El consumo medio anual de agua embotellada de un norteamericano está en torno a los 91 litros por persona y año. La moda del agua embotellada es aún mayor en Europa. Alemania consume 10.300 millones de litros, Francia 8.500 millones de litros y España 5.500 millones de litros. Los italianos tienen una media de consumo, en el año 2006, de 183,6 litros por persona y año y los españoles de 136,7 litros anuales. El consumo global de agua embotellada alcanza los 154.000 millones de litros en el año 2006 y supone un aumento del consumo del 57% respecto al del año 2001. Esto representa un gasto de unos 100.000 millones de dólares. El precio medio de un litro de agua embotellada está en los 0,65 dólares. ¿Sabe cuánto paga usted por cada 1.000 litros de agua de grifo en una ciudad? En España el litro de agua del grifo costaba, en el año 2004, 0,00096 euros. Como se puede comprobar, el negocio es redondo. Las fábricas embotelladoras frecuentemente cogen el agua, que embotellan, de la misma red de agua que llega al público. En muchos casos, como Coca-Cola, lo que hacen es agregarle un paquete de minerales, así la denominan agua mineral, consiguiendo aumentar de esta forma su precio, convirtiéndose en uno de los mayores negocios del mundo. El periódico británico The Guardian resume cómo es el proceso que se sigue en muchos casos con el agua embotellada. Tome agua del grifo de Londres, sométala a un proceso de depuración, denominándola agua pura, agregue un poco de cloruro de calcio que contenga bromuro, lo cual no es un problema, convirtiéndose en bromato que sí lo es. Envíe estas botellas de agua al comercio, conteniendo el doble del límite legal de bromato y el negocio es redondo. Sirva como ejemplo, que en marzo de 2004, Coca-Cola reconoció en Reino Unido que el agua de su marca Dasein era agua común y corriente del grifo, que era vendida en botellas de medio litro. Se retiraron más de 500.000 de botellas del mercado argumentando que habían detectado niveles de bromato que excedían las normas legales británicas. Se está pagando en muchos casos hasta 10.000 veces más por cada litro de agua embotellada que la que se paga por el agua de grifo. Por el mismo precio de una botella de agua embotellada se podría abastecer con 3.000 litros de agua de grifo. Estas industrias están contribuyendo a la destrucción de las fuentes de agua públicas con el objetivo de abastecer de agua pura a la élite mundial. Estas empresas son depredadoras del agua, buscando continuamente nuevas fuentes hídricas para cubrir sus insaciables necesidades de negocio, comprando continuamente derechos de agua a los agricultores. Una vez que los agotan, los abandonan, creando numerosos problemas ecológicos. En América del Sur, las multinacionales norteamericanas y europeas están comprando grandes zonas de naturaleza salvaje en la que se incluyen sistemas hidrográficos integrales. Estas empresas agotan no solo los sistemas de su propio terreno, sino las zonas circundantes. Esto es lo que sucedió en Tillicum Valley en la Columbia Británica, donde la empresa Canadian Beverage Corp ha estado explotando el agua subterránea de la región de forma tan intensa que los habitantes y agricultores de la zona se quedaron sin ella. Esta industria embotelladora de agua dice que es respetuosa con el medio ambiente, pero esto no es así, pues como vemos usa el agua de una forma poco respetuosa y además el 90% de los envases que utiliza son de plástico. Todos los que vamos por el campo vemos en él infinidad de estos envases que son fuertemente contaminantes del medio ambiente. Estas empresas nos dirán que cumplen la ley escrupulosamente en este tema, pero aún siendo así, los envases de plástico deben desaparecer con carácter urgente. El derroche energético también es importante. Sirva como ejemplo que para producir el agua embotellada que se consume en Estados Unidos se necesitan quemar 1,5 millones de barriles de petróleo, cantidad suficiente para alimentar los motores de 100.000 coches durante un año. En España significan unos 330.000 barriles de petróleo que supone el gasto de unos 22.000 coches. Actualmente este fabuloso negocio empieza a ser cuestionado. La ciudad de Nueva York ha lanzado una campaña publicitaria animando a sus ciudadanos al consumo del agua de grifo, en medio de la protesta de las multinacionales del agua. Emily Lloyd, responsable del Departamento de Protección Ambiental de Nueva York, dice: "El agua embotellada utiliza mucha más energía que la del grifo tanto en la producción como en el transporte, y el agua del grifo sirve para algo más que para ducharse o lavar los platos". La ciudad de San Francisco ha prohibido la compra de agua embotellada por parte de las instituciones públicas y muchos restaurantes del estado de California ya han dejado de servir agua mineral. Sería bueno que cundiera el ejemplo entre los españoles. Es hora que se acabe este escandaloso negocio y que tenga una regulación mucho más exigente que la actual en el apartado económico, sanitario y medioambiental. Puedo entender que el negocio privado genere beneficio, pero que este no alcance el nivel de escándalo actual. Bien, pues este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Y por favor, no compren agua embotellada, al menos no agua mineralizada. Para eso mejor beba la del grifo, o mejor aún vayan a la fuente y cójanla. Hasta el próximo.